Hemos llegado a la última canción. Ahí está. Nuevamente, gracias. Esta es la última de Babasónicos. En este cuarto día del Pepsi Music 2005. Lo estás viviendo a través de la única radio de puro rock nacional, Mega 98.3. También lo puedes ver a través de www.10musica.com. Hola, chicas, soy su amigo. No parezco inofensivo, en serio. No es por la amistad. Soy el ex de los bastardos. La traición está a mi cargo, es cierto. No soy de sacrificar. Mi nombre no es importante. Lo importante es olvidar. Lo importante es olvidar. Pendejo. Pendejo. Oh.